Sí, es la primera vez que ocurre un acto así. Si bien ella nos había visitado anteriormente, estuvimos en Apiad con los operarios de este taller protegido, pero es la primera vez que estamos con tantos abuelos y abuelas juntos, y el amor que le expresan a Sergio y a Mirta Tundis es impresionante. Los requieren, se nota que ellos saben el labor que Sergio y Mirta han hecho por ellos y se lo devuelven con mucho amor. ¿Qué sensación, qué primer análisis te deja el acto? La verdad que me deja una sensación hermosa, porque se nota que los jubilados y jubiladas de Cañuelas saben la situación que están pasando, saben lo mal que están y quieren realmente transformar esa realidad, y denota esto que esa transformación es a través del Frente de Todos. En ese marco, y de cara al 11 de agosto, ¿cómo se trabaja para esa victoria? Nosotros seguimos militando todos los días en cada barrio. Esta semana estuvimos con tres actividades de la garrafa social a los barrios, con un cine móvil. Hoy entregamos 35 lentes en Cañuelas, lentes sociales con consulta oftalmológica gratuita. La semana que viene tenemos dos garrafas a los barrios de nuevo y cuatro cine móvil. Así que venimos trabajando todos los días con los vecinos.